Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Respeto y relaciones humanas. A ti te gusta que la gente te trate con respeto, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, debes tú también aprender a tratar a los demás con respeto. Respetemos a los demás y generalmente seremos respetados. Es evidente. El respeto consiste en reconocer interiormente la dignidad de una persona o cosa y rendirle externamente el homenaje que se merece. Es apreciar al otro simplemente porque es una persona, un ser humano. Es considerar al otro como persona única. No hay dos personas iguales, ni las habrá jamás entre los millones de seres humanos que han poblado este planeta o vivirán en él hasta el fin del mundo. Esa individualidad es lo que hace a cada persona insustituible y merecedora de aprecio y de respeto. Y si eres creyente, cristiano, católico, tienes además otro fundamento para respetar al prójimo. Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y está llamado a ser nada menos que un hijo de Dios. El sabio Tomás de Aquino lo enseñó hace muchos años. Se puede respetar a los hombres, dice, por lo que hay de Dios en ellos. Por ejemplo, la gracia y la virtud, o por lo menos, la imagen natural de Dios. De la mutua estimación y respeto nacen multitud de actos que hacen la vida grata y hermosa. Para la convivencia humana civilizada, el respeto mutuo produce resultados óptimos, así como la falta del mismo arruina la posibilidad de vivir juntos. Trátese de una familia, de una empresa, de un colegio, de una fábrica, de una nación o de la convivencia internacional. El respeto en las relaciones humanas debe manifestarse en los comportamientos. Los psicólogos de la comunicación explican que el respeto es un valor, pero un valor vale de verdad cuando se traduce y manifiesta al exterior por medio de comportamientos. La actitud interior debe expresarse comportamentalmente, de lo contrario, de nada serviría. Por eso, hoy quiero comentarte algunas manifestaciones comportamentales del respeto. Aquí se aplica el dicho de que las acciones hablan más alto que las palabras. Atender. Saber escuchar con atención al otro es una muestra de respeto. No atenderle cuando habla es una demostración de irrespeto que equivale a decirle: usted no me interesa, no vale la pena dedicarle mi tiempo, lo que usted dice no vale la pena, no me interesa. Acatar las decisiones del otro. Como ser racional, cada persona es libre. Podemos estar en desacuerdo con muchas decisiones ajenas. Ello es inevitable, dada la diversidad de personas y el hecho innegable de que hay intenciones no solo equivocadas o imprudentes, sino malvadas, acciones torcidas y aun crímenes atroces. Juzgamos y condenamos la mala acción, pero el juicio definitivo de la persona que toma la decisión corresponde únicamente a Dios. La mayor parte de nuestro trato no es con personas malvadas. Con frecuencia no solo podemos, sino debemos expresar una opinión contraria o tomar una decisión diferente y personal de la del vecino. Es señal de madurez el respeto por la opinión ajena distinta de la nuestra en una discusión sobre temas opinables. Otro punto importante: presuponer buena voluntad. Aquí se aplica el adagio latino nemo malus nisi probetur, que significa: nadie es malvado hasta que se haya comprobado. Procura inclinarte a juzgar bien de la gente, especialmente de aquellos con quienes convives y a quienes conoces de cerca por razones de familia, de trabajo o de amistad. No condenes antes de haber oído. Sería una gran falta de respeto. Otra muestra de respeto en nuestros comportamientos y actitudes se llama la aprobación positiva incondicional. Es el término usado por el famoso psicólogo Carlos Rogers, fundador de la terapia no directiva. Suspende tus juicios críticos. Rogers llamaría a esta actitud una aprobación positiva incondicional, la cual consiste en comunicar al otro un profundo, genuino respeto por él como persona, no un aprecio condicionado a la manera de pensar, sentir o comportarse del otro. Otra muestra de respeto se encuentra en una profunda empatía. La empatía es la habilidad para ponerse en la situación del otro, para esforzarse por comprenderlo, tomando su propio marco de referencia. Nadie comprende al otro, dice el refrán chino, hasta que ha caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro. Esta cualidad supone mucho respeto y gran paciencia, pero sabemos muy bien que una persona nos respeta cuando se esfuerza por comprender nuestro punto de vista y nuestra situación peculiar y personal. El saber estimular a las personas es otra muestra de respeto. Si yo respeto a una persona, estoy capacitado para reconocer sus cualidades, sus logros, sus buenas obras. Pero no basta un reconocimiento interior que se queda ya oculto en lo más profundo de mi corazón. Es preciso que mi actitud de respeto se manifieste en mis expresiones, en mis palabras, en mis comportamientos. La psicología del aprendizaje nos habla de refuerzos que producen el efecto de facilitar el comportamiento premiado y hacer que se repita con más facilidad y frecuencia. ¿Cómo mejoraría el clima de muchos matrimonios si los esposos, los padres, los hijos y los hermanos reconocieran con más frecuencia los aspectos positivos de los demás miembros de la familia. Otro tanto sucedería en el ambiente de trabajo, en la oficina, la fábrica, la hacienda, el colegio. Por ejemplo, el gusto de reconocer los méritos del otro y alabarle, la desinteresada, sincera y espontánea aprobación de sus cualidades y de sus realizaciones positivas, y tantos otros detalles gratificantes. Reconocerlos le causa al otro alegría y lo estimula a ser mejor. Otra muestra de respeto es favorecer el crecimiento en autoestima de las demás personas. Nathaniel Branden es un psicólogo especialista en el estudio de la autoestima y autor de varios bestsellers sobre este tema. Entre sus libros tiene un utilísimo tratado sobre cómo acrecentar la autoestima. Te será muy útil leer lo que este autor practica con su propia clientela. El respeto que demuestra a las personas es el factor más importante para elevar su autoestima. Pero si tú no tienes este libro, oye y trata de practicar estos mismos detalles que explica Branden. Para comenzar, tratamos a las personas basados en la premisa del respeto. Para mí, este es el primer imperativo de una psicoterapia efectiva, prosigue Branden. El respeto se traduce en la manera de saludar a los clientes cuando llegan a la oficina, cómo los mira uno, cómo les habla y cómo los escucha. Esto se traduce en cortesía, contacto ocular, escucha atenta, esfuerzo por comprenderlos y por hacerse comprender, tratar de ser adecuadamente espontáneo, evitar el colocarse en un rol de autoridad omnisapiente, rehusar creer que el cliente es incapaz de crecer. El respeto no se agota, no obstante los comportamientos del cliente. El mensaje que se le transmite es: un ser humano merece respeto. Un cliente, para quien ser tratado de esta manera puede ser un evento raro y aun una experiencia única, se siente estimulado para reestructurar su autoconcepto. La vida de relaciones humanas sin respeto no vale la pena. Me atrevería a decir que sin amor y sin amistad la vida no vale la pena. La soledad causa tristeza, es fuente de fracasos, le roba el sentido a la vida, es manantial de angustia y depresión, acentúa el sentido de fragilidad, deshumaniza a las personas. En cambio, el respeto en las relaciones humanas produce maravillosos efectos. Algunos de estos voy a enunciarlos. Primero, el respeto y unas buenas relaciones humanas son requisito para nuestro desarrollo personal y nuestro sentido de identidad. Las relaciones ayudan al niño, al joven, al adulto e incluso a la persona anciana a crecer cognoscitiva y socialmente. Todo el desarrollo humano se basa en las relaciones respetuosas con los demás, en el hogar, en la escuela, en el trabajo Aprendemos de nuestros padres, hermanos y familia, de nuestros compañeros, de nuestro educador, del colega durante toda la vida. Aprendemos a caminar, a hablar, a cuidar de la salud. Aprendemos conocimientos y habilidades para ganarnos el pan. Aprendemos actitudes y valores que orientan nuestra vida. Segundo, también nuestro sentido de identidad personal se construye por medio del trato con los otros y generalmente ayuda inmensamente un trato respetuoso. Por la percepción que tengan de nosotros y el feedback que nos transmiten como un espejo de la imagen que de nosotros se forman. De los demás aprendemos que valemos como personas, que somos inteligentes, hermosos, hábiles, capaces de triunfar en la vida y tantas otras cosas, buenas unas, malas tal vez si falta el respeto. Tercero, nuestra productividad en el trabajo y el éxito profesional también dependen de nuestras relaciones humanas. Es más importante el tener buenas relaciones que los conocimientos adquiridos en el colegio o la universidad para adquirir un empleo, para ser efectivo y lograr éxito y perseverar en el mismo. Mírate a ti mismo, mira a tu alrededor y reflexiona en la importancia que han tenido los éxitos y los fracasos en tu vida, el haber aprendido a tratar a tus jefes, a tus subordinados, a tus iguales. ¿Sabes colaborar? ¿Liderar? ¿Solucionar problemas? A veces muy complejos y muy difíciles. Unas buenas relaciones son las que hacen la vida agradable o insoportable, el trabajo, para no hablar del círculo de amigos y del ambiente familiar. Respeto en las relaciones humanas. Y unas buenas relaciones influyen grandemente sobre la salud física. La buena salud y el ajuste psicológico dependen en gran parte de unas adecuadas y respetuosas relaciones, las cuales dan por resultado una menor propensión a la neurosis y a la psicopatología, mayor tolerancia a la frustración, mejor manejo del estrés, mejor capacidad de recuperación, seguridad en sí mismo, más alta autoestima, satisfacción con la vida. El respeto en las relaciones, quinto, crean y amplían la vida. Unas relaciones que brindan apoyo y satisfacción se correlacionan con mayor longevidad, con una recuperación más pronta de la salud, con un sistema inmunológico más efectivo. El respeto en las relaciones humanas aumenta la calidad de la vida. Es lo más importante de todo, porque la vida es una búsqueda cotidiana de sentido. Y en múltiples investigaciones se ha concluido que algunos de los factores más decisivos para hacer felices a las personas son una buena familia, buenos amigos, un matrimonio feliz. Ayudarán a cultivar el respeto en tus relaciones humanas estas 10 reglas propuestas por el famosísimo autor Dale Carnegie, conocidísimo autor de Cómo ganar amigos y tener influencia sobre las personas. Son una muestra de respeto. Primera, háblale a la gente. No hay nada tan hermoso y animador como un saludo. Segunda, sonríe a la gente. Para fruncir el rostro se necesitan 112 músculos y solamente 13 para sonreír. Tercera, llama a las personas por su nombre. La música más dulce que escuchar es el propio nombre. Cuarta, sé amigable y servicial. Irradia amistad y recibirás 10 veces más. Quinta, sé cordial. Habla y obra como si todo lo que haces fuera placentero para ti. Sexta, interésate de verdad por la gente. Séptima, sé generoso para alabar y cauto para las críticas. Octava, sé considerado con los sentimientos ajenos. Se te agradecerá. Novena, respeta las opiniones de los demás. En toda controversia hay 3 puntos de vista: el tuyo, el del otro y el verdadero. Décima, mantente dispuesto para prestar un servicio. Lo que importa más en la vida es lo que hacemos por los demás. Y si quieres que tus relaciones humanas no solo sean externamente respetuosas, sino que tus actitudes profundas estén impregnadas y motivadas por verdadero amor y respeto cristiano, te propongo otras 10 reglas de relaciones humanas propuestas nada menos que por Jesús de Nazaret. Primera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Segunda, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Tercera, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Cuarta, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Quinta, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Sexta, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Séptima, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Octava, cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, le aseguro que tendrá su premio. Novena, dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Y décima, si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.